La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconocido. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. En la FM EU. ¡Ya! Buenas, buenas noches, Oreleta y Periferia. Otro martes más, estamos agotados de subir esta gran estrata, pero en unos segunditos reposamos de energía y cuerpo y alma. No somos delito. Tenemos el resumen de lo que está ocurriendo con esa ley mordaza que ya decían que iban a derogar cuando llegara el Partido Socialista al gobierno, pero que todavía ahí está. Y no solo que ahí está, que ahora como muchos dicen que la quieren modificar, no derogar, sino modificarla. Así, en España la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica lleva, como decíamos, 6 años bajo amenaza y existe una oportunidad de revertir esta situación, nos dicen desde la AEN. Y esta será una de las informaciones que sacaremos hoy aquí al aire. Por otro lado, ante la declaración de impacto ambiental del proyecto de línea de alta velocidad Burgos-Gasteiz, recogemos también el último comunicado de HTRIQUES. Ante la reciente publicación en el BOE por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico de la declaración de impacto ambiental del proyecto de la línea de alta velocidad de trenes. Bueno, en esta ocasión se suman a HT Gelditu el tren social Bai del Vallés de Álava, en el que quieren denunciar a su vez la sinrazón de esta mega infraestructura que es el tren de alta velocidad, habiendo una alternativa real como es la de arreglar las vías convencionales que ya existen. ¡Vamos! Bueno, esto, un poquito de lujo. Ese poquito de perejil que tenemos ahí ya picadito. Dos dientes de ajo. Unos pétalos de achicoria. Estambres de la flor del Nilo. Hoy tenemos una receta bien apetitosa. Así que nos vamos a ir con un bote a nuestro asiento de los masajes maravillosos que nos lleva al spa. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-117. Voy a por el martini.

Bueno, así con la tontería, seguimos 6 años de ley Mordaza, que ha consolidado esta ley como una amenaza grave a la libertad de expresión, reunión y manifestación en España. La ley Mordaza lleva todo este tiempo utilizándose contra el activismo social, haciendo uno de ella un obstáculo a un derecho a expresar las reivindicaciones de manera pacífica. Bueno, además, las limitaciones a la distribución de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad dificultando el ejercicio del derecho a la información, ponen otra vez en entredicho esta ley. Bueno, pues si fuera poco, esta es la ley que más se ha utilizado en esta pandemia durante los sucesivos estados de alarma, como base legal para la mayor parte de las miles de propuestas de sanciones acumuladas contra miles de ciudadanos y ciudadanas. Para derogar. De forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Pueden legalizar. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Hay tiempo. Bueno, y por más que muchos de estos diputados no les convencían y se negaban un poco a esta ley Mordaza, el próximo día 1 se van a cumplir 6 años desde que se aplica esta ley del buzón en la boca para que te calles. Bueno, el buzón entre otras cosas, el bozal, perdón. El buzón. Bueno, lo que está claro es que esta ley se consolida como la respuesta de las autoridades durante la pandemia en 2021 sin transparencia en los datos de las acciones que hacían. Bueno, cogemos un pequeño resumen de esta vigencia de los estados de alarma que hemos vivido. Las organizaciones muestran también una preocupación por el elevado número de denuncias impuestas siguiendo el criterio de considerar el mero incumplimiento de medidas de confinamiento como una sanción prevista en el artículo 36.6 de la ley Mordaza. Bueno, así de más o menos cuando comenzaba la pandemia, un 14 de marzo, hasta el 23 de mayo del 2020, hablamos tan solo de marzo, de ni 3 meses completos, el gobierno reconoce que se habían impuesto 1.044.717 sanciones por incumplimiento de las medidas de confinamiento, infracciones recogidas y avaladas por la ley Mordaza. Bueno, y nos podíamos tirar horas y horas hablando de esta ley de mierda, pero queremos que sea la cosa más fluida, no queremos poneros el bolo tampoco muy hinchado de estas noticias tan negativas.

ya que hasta esa fecha habían estado compartiendo un piso en el que toda la familia ocupaba una habitación, pero debido al empeoramiento de las patologías que padece Adolfo, las cuales le impedían desarrollar una vida normal y también le incapacitaban para trabajar, se veían obligados a salir del piso que compartían. Bueno, por esa situación que estaban viviendo, como hemos dicho, ocupaban esa vivienda porque sus escasos ingresos de 700 euros mensuales de Remy no le permitían acceder a otra vivienda y aparte comer. Brindaremos con gasoil, tiraré piedras al sol. El 31 de mayo se les intentaba desahuciar, dicho desahucio no se llevaba a cabo por la presión de la plataforma de afectados por la hipoteca y de las organizaciones y colectivos que se sumaban a estos desahucios. Bueno, así como decíamos, se llevaba un aplazamiento hasta el día 29 de junio, que era hoy a las 9 de la mañana. Creen los necios que para beber hay que estar sediento, que para beber hay que estar despierto, trepar deprisa, hipotecar. Bueno, y desde esta plataforma en Leganés, que acaban recordando y exigiendo, basta ya, dicen, ya que de que haya niños en las calles y no les importe a nadie. Por ahí dicen que tiene que no consentimos ni un desahucio más sin alternativa de otra habitacional. Soy feliz. Ahora y ya... que políticos, juzgados y banqueros desahucian al obrero. Me han soltado del corral, solo tengo que correr, nunca miraré bueno, atrás. Así acaba este comunicado sin acabar de explicarnos qué ha pasado con este intento de desahucio, ya que este comunicado era para hacer una quedada hoy a las 9 de la mañana, como decimos, en la calle Encina de Leganés. No cuesta dinero. Y si recogemos más información de qué es lo que ha pasado al final, os la daremos gustosamente. Rellené el vacío que habéis dejado. Soy la china que cayó y te quemó la moral que acababas de estrenar. Soy la gota que colmó la... Bueno, y no acaba ahí la cosa, ya que hoy también se realizaba un juicio al sindicato de inquilinos, ya que el Estado ataca porque quieren proteger a los dueños de la ciudad. Buscando por ahí algún sustento para tirar. Algo que te permita ser, sin obligarte a... Bueno, en este caso quieren juzgar a Alfa Miquelunas, Fran Ortega y Jaime Palomera, miembros de la plataforma por protestar contra un desahucio. Confiesa que eres feliz, ahora puedes elegir el color de tu marrón. Bueno, y parece ser que la fiscalía les pide 3 años de cárcel, como hicimos a estas 3 personas. Bueno, mucha amplia información tenéis sobre este tema, sobre la situación de estas 3 personas, y la tenéis publicada en caosenlared.net. Debería mandar al infierno. Si no existiese, yo podría encenderlo. Cierro los ojos, pero sigo viendo. Si me buscas, no pierdas el tiempo, porque hace rato que yo no me encuentro. ¿Dónde iremos a parar? Si para llegar allí, primero te tienen que echar. Brindaremos con gasoil, tiraré piedras al sol para que tú me des calor. Y huiremos de este bar, de reojo me ha mirado la defensa, el futbolín. Nos vamos. soplan vientos, controlan y alcoholemia tan correctos. Hang on, stop, stop, stop, hang on, lads. Hang on a minute, there's somebody at the door. Hello? Hello, my name is John Williams. Have you heard of me? Yeah. Would you mind awfully if I play along with you chaps? What do you think, lads? Yeah, great, John. Come in. All right, John? Yeah, okay. Whoa, nice one, John. Very flash. Beautiful, John. I'll do this bit, John. I think you better head. Amazing, John. And so are you. Ciao. See you, John. Pratt. Yeah, Ponce. Y ustedes no se queden ahí parados mirándome. Rumbo 27 grados al norte, punto 4. A la orden, capitán. Verifique los perímetros de conexión, Axel. Verificando, señor. Hoffman. Sí, capitán, dígame. Motores a la máxima potencia. Sí, señor, máxima potencia. Vamos a descubrir nuevos mundos. No. Bueno, ¿y cómo están las cosas con la alta velocidad? Lo decimos por la reciente publicación en el BOE por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Línea de Alta Velocidad Burgos-Gasteiz. Para lo que quieren ya suelen acortar los títulos de estos documentos. ¡Mi madre! Bueno, os imaginaréis lo que cuenta esta publicación, sino más o menos desde la plataforma Cheteriquez y Tren Social Aric Bay de Valles Alaveses. Nada más leerlo, quieren denunciar la sinrazón de esta mega infraestructura, habiendo una alternativa real como es la adecuación de las vías convencionales. Bueno, recuerdan que sería una alternativa consensuada por los sindicatos del sector de los trenes y las plataformas ciudadanas afectadas por los trazados. Esta propuesta se encontraría en la línea tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana, tal como aseguraba a los promotores el secretario del Estado, Hugo Morán. Bueno, en el proyecto que tienen las empresas, lo único que apuntan son millones y millones de euros para realizar estas obras, cuando una solución sería reducir el impacto medioambiental al máximo, ya que se mantendría la infraestructura en un corredor atropizado, donde el paisaje ya interiorizado, el trazado actual del tren, no se afectaría tanto como decíamos antes, si se aprovecharían las líneas ya existentes antes de cortar montes y realizar unas nuevas. Bueno, uno de las propuestas que tienen estos colectivos sería realizar una autopista de trenes paralela a la autovía ferroviaria, gastando miles de millones de euros. Dicen es corrupción a gran escala, y esto lo está planteando el gobierno de coalición del PSOE, Podemos, apoyado por partidos de izquierda junto al gobierno vasco. Bueno, recordar que tan solo en la comunidad autónoma vasca serían esta última trazada de 570 millones de euros destinados, como decimos, a la comunidad autónoma vasca, al TAF, van destinados la friolera de 294 y el 51,5%, mientras siguen los recortes de la sanidad pública, la educación, pensiones, etcétera. Bueno, recordando que desde la plataforma siguen trabajando una alternativa en contraposición de un proyecto en el que únicamente importa la construcción, el despilfarro de dinero público, eso en nombre del progreso. anteriormente, ¿cuánto estabas pagando tú? Yo es que yo estaba pagando mucho, ¿sabes? La verdad. Y luego vino la subida de la luz otra vez y yo dije, pues yo ya la pincho. Yo ya, ¿para qué voy a estar pagando luz ni nada? Yo pongo un cable por atrás que no lo vea de Endesa o de otra empresa y ya es que no quería pagar, yo ya no quería pagar. Lo tuyo, que es muy barato. Me acuerdo, porque bueno, mira, la idea es que nosotros queremos ofrecerte... Hombre, yo pagas quiero, la verdad que pagas quiero, pero poquito. Por eso, vamos a hacer... A ver, cuéntame, cuéntame. ¿De cuánto estarías pagando tú anteriormente y cuánto pagarías con nosotros? ¿Quieres una factura cerca de a la mano para hacer la comparativa? Que va, yo veo una factura de la luz y se me ponen los vellos de punta. Me da más miedo que ver una película de terror. Te comprendo, vale. Bueno, vamos a ver con la dirección. Indícame la dirección y con la dirección ubicamos el bus de tu factura. Pues mira, yo estoy ocupando en la carretera del Valle a la altura del kilómetro 315. Dame un segundo. Carretera del Valle, kilómetro 315. Kilómetro 315. ¿El código postal? El código postal es 29 y algo. No lo sé, porque como tampoco quiero saber nada de correos, que me cobran siempre comisiones, el correo no lo tengo pinchado, pero vamos, que compro en Amazon. Tengo el Prime, ahí no me cobran, no me cobran la entrega ni nada. Pregúntale si sabes de alguna película. De acuerdo. Bueno, ya si no tienes el código postal, pues se me hace un poco difícil encontrar la dirección. Claro, yo me lo imagino. A mí igual se me hace difícil pagar la factura de la luz, ¿sabes? Pero si quieres yo te espero, busca una factura. Hombre, yo es que tengo ya 42 años, ¿tú qué edad tienes? ¿Cómo me va a esperar? Yo tengo niños ya y todos grandes. ¿Cómo que me espera? ¿Eso qué? ¿A dónde? ¿Cómo? No te escuché. Que tú me has dicho que me espera y me he puesto nervioso. ¿Dónde? A ver si vas a venir a buscarme con las facturas que no he pagado. Aquí en línea. Bueno, pero la línea me queda a mi leo. Yo estoy en Málaga. No, te indico. Dígame. Mira, si bueno, yo lo pongo en Google Maps y llego. No hace falta que me indique. Si quieres puedes buscar la factura. Estoy aquí en línea. Venga. ¿Puedo esperar para que me digas el cus? Claro, el cus, el cus. Bueno, y en las radios de otras partes del mundo nos cuentan que organizaciones desde Uruguay están recogiendo firmas para derogar la ley que restringe los derechos de las personas. Organizaciones sociales recogen firmas para derogar la ley que restringe derechos. Decenas de organizaciones sociales reunidas en la Comisión Pro Referéndum, que propone derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en Uruguay, están en la cuenta regresiva. Necesitan reunir 700.000 firmas para el 8 de julio, antes de que se venza el plazo para presentar las firmas ante la Corte Electoral. Este martes 22 de junio, anunciaron en conferencia de prensa que llevan recogidas 572.551 firmas. Pensar que cerca de 600.000 uruguayos ya suscribieron una papeleta, pusieron su huella, habla de un pueblo que está comprometido con que la sociedad en su conjunto defina. Ahora bien, con este número no es suficiente. Al día de hoy no llegamos a las firmas que se requieren. Tenemos 17 días para juntar unas 130.000 firmas. Thank you. Bueno, y una buena noticia, incluso histórica. Esto sobre la multinacional del oleoducto Shell. Parece ser que esta multinacional va a tener que reducir a la mitad sus emisiones de CO2 para el próximo 2030. Y esto lo ordena un tribunal de La Haya como resultado de la demanda iniciada por Amigos de la Tierra allá en el pasado 2019. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Shell deberá reducir a la mitad sus emisiones de carbono. Así lo ordenó un tribunal de La Haya como resultado de una demanda iniciada por Amigos de la Tierra en 2019. Este es un momento histórico para todas y todos. Por primera vez en la historia, un juez le ordenó a una de las empresas más contaminantes del mundo que deje de contribuir al cambio climático peligroso. El juez fue muy claro. Shell es responsable de provocar el cambio climático peligroso y debería dejar de hacerlo inmediatamente. Esta es una clara señal para que todos los contaminadores del mundo hagan lo que corresponde, y es una gran victoria para el planeta. Escuchábamos a Donald Pauls, director de Emilio Defensi, Amigos de la Tierra, Países Bajos, tras conocer el veredicto del Tribunal de La Haya que, el 26 de mayo, condenó a la transnacional petrolera anglo-holandesa Shell a reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 45% para el año 2030, tomando como referencia sus emisiones en el año 2019. La empresa matriz del grupo Shell, Royal Dutch Shell PLC, fue llevada a la justicia por Amigos de la Tierra en 2019, junto a otras seis organizaciones, entre las cuales está ActionAid, Greenpeace, Países Bajos, y Jóvenes Amigos de la Tierra, Países Bajos, junto a 17.000 codemandantes que acusaron a la empresa por ser una responsable ineludible del cambio climático debido a sus emisiones de carbono. Al ser demandados, los voceros de Shell dijeron que la empresa cumplirá con los objetivos del Acuerdo de París, pero ha continuado emitiendo el doble de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que los Países Bajos, y continúa con sus perforaciones en países de todo el mundo para obtener más petróleo y gas. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Roger Cox, abogado de Amigos de la Tierra, Países Bajos, tras conocer el veredicto. El mundo parece un lugar un poco más esperanzador que ayer. Se trata de un veredicto histórico sin precedentes y, por supuesto, estamos muy felices. También creemos que tendrá un efecto dominó en otras jurisdicciones y esperamos ver varias demandas climáticas similares en todo el mundo en contra de los grandes contaminadores. Nos da esperanzas de que la transición energética que debe apresurarse y debe apresurarse de inmediato realmente puede ser posible a través de estas medidas contundentes, así que estamos muy felices. En diálogo con Radio Mundo Real, Sam Cosar Gilbert, coordinador del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, también opinó sobre el histórico veredicto y esto dijo. Es una victoria para la gente, en particular aquella del sur global que está luchando contra los impactos del cambio climático y contra los horribles impactos de Shell. Todo el mundo está luchando por la justicia climática y un futuro seguro. Tenemos la esperanza de que esto inspire a la gente a activarse y unirse a un grupo de amigos de la Tierra en su país que lucha contra el cambio climático o que se una a un sindicato o a un grupo agroecológico local. Todos podemos luchar juntos por un cambio de sistema que necesita también invertir en energías públicas renovables. Tenemos que seguir luchando contra las empresas transnacionales y denunciar el papel que juegan en el cambio climático. Solo un centenar de empresas son responsables del 75% de las emisiones de carbono de las últimas tres décadas, por lo que esperamos que este caso sirva para impulsar los litigios contra los grandes productores de combustibles fósiles y frenar sus métodos destructivos. Shell debe cumplir la sentencia de inmediato. El tribunal expresó que la política climática actual de esta empresa para cumplir con el Acuerdo de París no es lo suficientemente clara ni concreta. Además, los cambios en la política empresarial deben abarcar no solo a su casa matriz, sino también a las sucursales y proveedores que tiene en todo el mundo. La transnacional puede apelar, pero de seguro sufrirá multas si no cumple con el fallo. Según explicaron desde Amigos de la Tierra, el tribunal dictaminó que Shell debe empezar a reducir sus emisiones de carbono inmediatamente. Esto significa que Shell no puede simplemente esperar el resultado de una apelación. Esta es una buena noticia, siguieron desde la organización ambientalista, porque el año 2030 está a la vuelta de la esquina y no debería permitirse ningún proceso de apelación que tenga un efecto retardatario. Shell debe comenzar a tomar medidas ahora, insistieron desde Emilio Defensi. Al depender de una apelación para no hacer nada mientras tanto, Shell también está asumiendo un gran riesgo. Si pierde la apelación, tendrá aún menos tiempo para cumplir con el veredicto. Durante las audiencias de diciembre de 2020, la organización ambiental argumentó ante el tribunal que Shell está violando derechos humanos básicos, por ejemplo, el derecho a la vida y a tener una vida en familia de manera segura. El tribunal nos dio la razón, dijeron después de conocer el fallo. Como Shell es una de las principales causas del catastrófico cambio climático, pone en riesgo la vida de las personas y esto no puede deshacerse fácilmente. Milio Defensi también informó que durante el proceso judicial, Shell argumentó ante el tribunal que redactar las normas y reglamentos que deben impedir un mayor cambio climático es tarea primordial del gobierno y se mostró dispuesta a cumplir con estas normas. Pero el tribunal dictaminó que Shell debe aceptar su propia responsabilidad en lugar de seguir responsabilizando solo al gobierno y que ya es hora de que asuma esta responsabilidad. Por último, Sam Cosal Gilbert enfatizó que la Corte pudo tomar esta decisión porque han sido años de continuas movilizaciones para exigir justicia climática y condenar a Shell como uno de los mayores contaminantes del mundo. Y si bien estos litigios contra los grandes productores de combustibles fósiles son importantes para frenar sus formas destructivas, los litigios sobre el clima son solo una forma. El movimiento es crucial para conseguir la justicia climática. Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Dame sencillamente lo que más te guste. tu regazo. Te deshiciste de vos y ahora lo culpas a Dios. Ay, es que amo tu sonrisa y lo demás no me hace falta. Si bailara para el cielo esta noche, amor, buenos augurios llegarán. A veces me siento cruento al fantasear con tu vida. Me pongo de más expectativas de que vayas a cambiar. Y a veces te volvés exigente, esperando magia en mis propuestas, pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar. Dame sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más, y nada más, y nada más, lo que más te guste y nada más, lo que más te guste y nada más, lo que más te guste y nada más, lo que más te guste. Voy a leeros una poesía de Rosa Chacel, una de las sin sombrero, de las mujeres bastante olvidadas de la generación del 27. Los marineros, para Luis y Stanley. Ellos son los que viven sin nacer a la tierra. No les sigáis con vuestros ojos. Vuestra mirada dura, nutrida de firmezas, cae a sus pies como impotente llanto. Ellos son los que viven en el líquido olvido, oyendo solo el corazón materno que les mece, el pulso de la calma o la borrasca, como el misterio o canto de un ámbito entrañable. To unsay the things I said, undo the thing I did. 24 little hours. Please wipe them all away, and I promise I will change. If I could start today again. I know I'm not the milk perros, mi alma encontró a mi corazón, destrozado pero vivo, sucio, mal vestido y lleno de amor. En el camino de los perros, allí donde no quiere ir nadie. Un camino que solo recorren los poetas cuando ya no les queda nada por hacer. Pero yo tenía tantas cosas que hacer todavía. Y sin embargo, allí estaba, haciéndome matar por las hormigas rojas y también por las hormigas negras, recorriendo las aldeas vacías, el espanto que se eleva hasta tocar las estrellas. Un chileno educado en México lo puede soportar todo, pensaba, pero no era verdad. Por las noches mi corazón lloraba. El río del ser, decían unos labios afiebrados, que luego descubrí que eran los míos. El río del ser, el río del ser, el éxtasis, que se pliega en la ribera de estas aldeas abandonadas. Sumulistas y teólogos, adivinadores y salteadores de caminos, emergieron como realidades acústicas en medio de una realidad metálica. Solo la fiebre y la poesía provocan visiones. Solo el amor y la memoria. No estos caminos ni estas llanuras, ni estos laberintos. Hasta que por fin mi alma encontró a mi corazón. Estaba enfermo, es cierto, pero estaba vivo. Soñé con detectives helados en el gran refrigerador de Los Ángeles. En el gran refrigerador de México DF. Sucio, mal vestido, de Roberto Bolaño. All the kings and queens in the Bible, they could not turn back time. So what chance have I of a miracle in this life of mine? I only want one day to unsay the things I said, undo the thing I did. 24 little hours, oh God, please wipe them all away. And I promise I will change if I could start today again. Hoy me asomo aquí a este micro de la Sinchic Irratia y ahí fuera suena el mundo con sus números, sus prisas, sus furias que dan a una su zumba y su lamento. Y escucho y no entiendo, se oyen murmullos de hombres amarillos. Hombres amarillos, los negros o los blancos, las bolsas, las escuadras, los partidos y la guerra. Se ven largas filas de hombres cayendo de uno en uno. Los cuento y no lo entiendo. Hombres que levantan la bandera y les chirrían los dientes y sus dientes, y una belleza que ofrece su sexo a la violencia. Sus tanques, su avaricia, sus cálculos y sus vientres, lo veo y no lo creo. Yo tengo mi agujero oscuro y calentito, y si miro hacia lo alto veo un poco de cielo. Puedo dormir, comer, soñar, rascarme, y el resto no lo entiendo. Estoy aquí. Ya es casi. casi de madrugada. Que Gabriel Celaya ocupe este hueco que tendréis aquí en la FM1. Ya es casi de mañana y empieza a comenzar a que sí. Así que sí. Así que. A que sí. Así que. Y... Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Vamos a ver. Naranjo en Margarita flor. Ruth, el hombre que existió. Y en esa calle de estío. En el campo con nieve va abriendo mi marido una X. Concepto definido ante un vacío. Se aleja hasta que queda oculto por el bosque. Cuando ya no lo veo en qué se ha convertido, ¿qué otra forma se mezcla en la maleza? Y vacila por los charcos, se esconde de la alerta presencia de animales, de esa ciénaga. ¿Volverá al mediodía? ¿O puede que la idea que tengo yo de él sea lo que me encuentre de regreso? Y con él amparándose tras ella. Y puede que me transforme a mí también, si llega con los ojos de un zorro, los de un búho, y sobre todo con los 8 ojos de la araña. Pero no puedo imaginarme qué verá cuando abra la puerta. Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar. Sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Como allá me vi divertido. Soy guajiro. ¿De dónde? Soy guajiro. Allá viviré feliz en mi montaña querida. Allá tengo a mi guajira que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho,

desfase celular. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que es Ratia. Bueno, y hasta aquí el vuelo do interplanetario, ya no sabemos si esos son planetas o son satélites de telefonía o qué es lo que nos rodea. Bueno, posiblemente la próxima semana volveremos, ya que este año tenemos que estar anclados unos días más por aquí antes de arrancar el vuelo veraniego. Y a lo mejor ya estos últimos programas de esta temporada los vamos a dedicar a las músicas que tratamos aquí, en vez de daros tanto las malas noticias que vemos desde aquí, desde esta nave, desde aquí arriba, por ahí abajo, por el globito. Así, un saludo grande y gordo. Me quedo aquí con la compañía a la cranera. Voy a mirar a ver si tiene el aguijón desinfectado, no me vaya a picar. Agure, ¿está dónde pasar?